Radio Libertad presenta Visión OVNI. Conducen Silvia Pérez y Mondini, Pablo Puché. Locución comercial, Sebastián Balbi. Voz en off, Mario Albornoz. Producción general, Andrea Pérez y Mondini, Silvia Pérez y Mondini. Visión OVNI. Auspician este programa BH Computación, Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer, Cabaña Los Troncos, Portal Turístico Recreativo www.victoriaglobal.com.ar. Bienvenidos a la novena temporada de Visión OVNI. Visión OVNI, OVNI, OVNI, OVNI. Buenas noches, amigos. Nuevamente estamos aquí con Visión OVNI, otro lunes más, acompañándonos mutuamente, ustedes desde afuera y nosotros desde la radio. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches, Elías. Buenas noches, y audiencia. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Daisy. Bueno, buenas noches a nuestra querida audiencia. Un lunes más. Pero un lunes más importante. Con sorpresas. Siguen las sorpresas de acá, ¿eh? Sí, realmente este es un lunes sinceramente importante por todo lo que vamos a tratar hoy. Y sinceramente estoy muy feliz de que esto pueda hacerse, porque aparte tenemos una noticia recién llegadita de Inglaterra que no tiene desperdicio. Sinceramente, uno a veces piensa que hay algún angelito por ahí apoyando las cosas. Varios. Y sinceramente se lo agradecemos muchísimo, porque si esperábamos y necesitábamos algo, lo tuvimos en el día de hoy. Parece mentira, pero en Inglaterra, un señor llamado Derek, 69 años, jubilado, desde la ventana de su casa, en pleno campo, es un productor de búfalos y caballos, tiene no sé qué cantidad de miles de hectáreas. Desde su ventana a la noche vio como dos ovnis se levantaban, nunca supo si fue un búfalo o un caballo. Está la filmación en YouTube y también en el foro de nuestra página www.visionovni.com.ar. Es donde dice foro, ustedes búsquenlo, donde dice los ovnis, fenómeno ovni, y van a encontrar la filmación para poder observarla. La verdad que es increíble, y esto corrobora lo que tanto estamos luchando, investigando, que esta investigación la estamos haciendo tan exhaustivamente para Visión OVNI y para todo el mundo, sobre este tema de las abducciones de los animales. Así es. El pensionado, que como les digo, de nombre Derek, filmó la extraña escena desde su ventana después de detectar unas esferas que palpitaban muy brillantes sobre una granja vecina a altas horas de la noche. Mirá vos qué importante que esté esta persona justo despierta. Como vos decís, Silvia, está todo preparado. No, es la verdad que es algo que no se puede explicar. Estas dos luces brillantes, dice que parecían flotar sobre los campos, mientras que un animal parecía que colgaba debajo de estas dos luces brillantes. O sea que estos dos ovnis estaban llevando, ascendiendo al animal. Quiero decirles que la filmación ya está en YouTube. Mira vos, o sea que lo pueden corroborar lo que vos estás diciendo. Así es. No, dice que escuchó un chirrido agudo, agudísimo, y que no podía creer lo que estaba viendo. No lo podía creer. Dice, estoy convencido que esto es absolutamente real. Y fíjate que está feliz porque dice que nunca se obtuvo una evidencia como esa. En eso está equivocado. Y te digo, vos mirás la filmación, si bien ves que debajo de los dos ovnis, o de las dos luces, llamémosla, hay algo colgando, no se ve tan claramente como la vaca de Puerto Gaboto. Claro, lo que pasa es que la vaca de Puerto Gaboto Esa sí que es realmente la única en el mundo con tanta nitidez y que con tanto trabajo de investigación se ha podido generar que la puedan ver con absoluta claridad, ¿no? Sí, así es. O sea, dice que con una total rapidez de pensamiento, Derek agarró su cámara, este señor, y comenzó a filmar el incidente. Es este que tiene más de 2.500 acres en el pueblo de Overton, alrededor de las 10:30 p.m. para él. Ese fue el horario donde esto sucedió. Tiene una de las ganaderías más importantes del país, de búfalos de agua, y está cerca de una base militar utilizada por las fuerzas especiales. Derek dijo que acababa de mirar por la ventana antes de irse a la cama. Él ya estaba por irse a dormir. Yo no estaba seguro de lo que estaba viendo en ese momento. Imagínate. El impacto. Imagínate, él se va a ir a dormir, mira por la ventana como para despedirse del día, digamos, hasta mañana, y se encuentra con dos objetos brillantes que se están llevando un animal de su granja. No, realmente no se puede creer. Y dice que se quedó mirando durante unos 20 minutos y luego de pronto una luz blanca brillante parecía muy poderosa. En ese momento tomó su cámara de video, lo filmó lo que estaba viendo, vio dos luces blancas en elevación y en ningún momento dejó de filmar. Las luces estaban muy alto en el cielo, no podía haber sido cualquier otra cosa sobre el terreno. O sea, eran dos cosas que para él eran totalmente desconocidas y no significaba absolutamente nada que para él fuera totalmente normal. En ese momento, no se dio cuenta que en el momento de que algo estaba colgando por debajo de las luces. Pero cuando le tocó volver al día siguiente en una pantalla grande, pudo ver lo que había filmado, y era un búfalo o un caballo lo que estaba bárbaro, en la filmación. Vos fijate, prácticamente que algo similar a lo que ha pasado en Gaboto, digamos, ¿no? Y él dice que cree que sí, que realmente era un ovni y que este animal pudo haber sido o un bisonte o un caballo, porque los dos animales los tiene en su gran cantidad de hectáreas. Así que fíjense ustedes que no solo en Argentina, está pasando en otros lados. Y hoy me pregunto, ¿no será que esta gente quiere de una vez hacerse ver las cosas que hacen y que no tienen problemas ya? Pero, sí, pero vos fijate que acá hay algo importante en este caso, que concuerda con el otro caso que estamos investigando nosotros. Es como para que vos corrobores de lo que estás viendo, es una realidad. Vos fijate que siempre genera dudas estas cosas, sí, pero en dos puntos tan distantes unos de otros coinciden lo mismo. Sí. Nada más que con la diferencia que acá es uno y allá eran dos. Así es, así es. Dice que hay expertos de los ovnis, ufólogos, que afirman que no hay una larga historia de ganado de haber sido raptado por extraterrestres para investigarse. Especialmente en los Estados Unidos, a veces se devuelven vivos o mutilados, como siempre hemos conocido en el mundo entero, ¿no? Y a menudo hay informes de cuerpos de animales que se encuentran acostados en las esferas, en los costados de los caminos, otros que son misteriosamente desaparecidos y su sangre drenada, sin la piel. O sea, bueno, todas las cosas que nosotros conocemos con respecto a la mutilación de animales, ¿no? Bueno, la granja es propiedad del campeón 1979 de Fórmula 1, Jody Scheckter. Fíjense hasta eso. Insiste en que el ganado nunca le había desaparecido. Sara Voss dice, nunca hemos visto extraterrestres u ovnis por aquí. Todos nuestros animales han tenido, siempre lo han tenido en cuenta, nunca ha desaparecido, no han registrado secuestros. Pero la zona parece que es un punto caliente para avistamientos de ovnis, a pesar que esta señora dice que no. Hay otros que dicen que sí, que es una zona que permanentemente se registran objetos voladores no identificados. En junio del año pasado dice que las familias en Basingstoke reportó haber visto una docena de objetos de color naranja flotando en el cielo sobre la ciudad. Mirá vos. O sea que sí, evidentemente están acostumbrados a ver estas cosas por la zona, ¿no? Bueno, vos fijate que es lo mismo que nos sucede acá cuando vos vas a investigar. La mayoría de la gente así sabe de lo que está sucediendo, lo niega. ¿Para qué? Para que la gente no entre a sus campos, no se llene de intrusos y no le genere muchos problemas. Ahora, fíjense que funcionarios cercanos a la RAF, sí, a la Real Fuerza Aérea, Odiham, dijo que no podía hacer comentarios en el momento por razones de seguridad. O sea que hay algo, porque sí, se está hablando de seguridad. Han registrado el hecho. Algo pasó. Evidentemente han registrado el hecho. Un camionero también informó que habían visto a los extraterrestres tan solo a 6 kilómetros de la granja en agosto del 2007. O sea, todo redondeando la zona, ¿no?, del lugar. Y bueno, sinceramente, si este material es original, puede ser más que significativo. Y pienso que de ahora en más, en muy poquitos días, esto va a ser una comparativa entre Argentina e Inglaterra. Aunque ustedes no quieran creerlo, porque hoy estuve hablando con Javier Belmar desde España y él me decía que había algo muy grandioso en favor nuestro. Y yo se lo agradecí enormemente porque esto significa algo importante para Visión OVNI. Él dice que a pesar de todos los hoax, o sea, todos los fraudes que hubo últimamente con Google, con Terra, incluido con YouTube, la cantidad de cosas fraudulentas que han ocurrido últimamente, la gente está como ansiosa de querer conocer reales cosas. Y lamentablemente cuando aparece algo tan importante como esto, es como para decir, bueno, otro fraude más. Y realmente él me dijo, esto desde el 5 de octubre, a pesar de todo lo que se ha comentado de la abducción de la vaca, no hubo un solo comentario negativo en el mundo. Formidable, formidable. Entonces esto significa simplemente que respetan a Visión OVNI porque saben cómo trabajamos, nosotros somos incapaces de hacer fraude alguno. Y segundo, están siguiendo la investigación que estamos realizando sobre el caso. Entonces eso para nosotros es por demás importante. Javier, yo sé que nos estás escuchando, te agradezco muchísimo por esas palabras, porque cuando uno pone cuerpo y alma atrás de un caso, de una investigación, necesita palabras como esas para sentirse un poco más fuerte y seguir adelante sin bajar los brazos. Permitime que te corte, Silvia. Sí. Vos fijate cómo trabaja Visión OVNI, para que se tenga en cuenta. Estoy en contacto ya con Nick Pope para intercambiar información. Ah, fantástico. Andrea nos manda esto. Fantástico, fantástico. Ni un segundo. No, sí, realmente es fantástico. Yo sabía de que hoy van a escuchar mucha gente y de muchísimos países están escuchando el programa y realmente se los agradezco profundamente porque esto para nosotros es algo muy difícil. Esto es una investigación muy difícil porque nunca había ocurrido en el mundo y si había ocurrido nadie lo mostró. Nosotros tuvimos el privilegio de tener dos personas que se animaron, que llevaron su cámara a un canal de televisión, que hicieron bajar por los técnicos las fotos para que no pensaran en fraude o edición sobre las mismas. O sea que evidentemente tuvimos la gran suerte de que esa gente fuera para nosotros la investigación. Y que hoy quiero decirles que los tenemos en vivo con nosotros en nuestro programa de Visión OVNI, donde van a contestar las preguntas que les vamos a hacer, simplemente para que ustedes por sí mismos juzguen lo que escuchen. Vamos a unos comerciales y luego entonces sí, ya vamos a estar con ellos. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras. Todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307. 9 de julio y Piallo. Parrilla comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado. Las pastas caseras más ricas. Las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot. Los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54-036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Bueno, aquí están con nosotros Laura y Sergio. Quiero, por favor, chicos, que saluden a los oyentes. Sergio, Laura, decí tu nombre verdadero. Hola, sí, me llamo Laura Sandoval, de Puerto San Martín. Hola, yo soy Sergio Esquivel, también de Puerto San Martín. Bueno, yo quiero decirles, en función de que los oyentes puedan entender cómo ha sido el caso en lo general, saben ustedes perfectamente que este es un caso muy difícil. Es muy difícil hacerle entender a la gente después que durante toda la vida se dijo el día que las vacas vuelen, y de golpe salir y decir que las vacas vuelan, es muy difícil hacerle entender eso a la gente. Pero en realidad, lo que necesitamos en este momento es la palabra de ustedes con las preguntas que nosotros les vamos a hacer, simplemente rescatadas de lo que ustedes hicieron como nota cuando Daisy y Elías fueron a hacerles la primera visita luego del hecho. Así que yo lo que necesito es que ustedes entiendan que nos vemos obligados a hacer esto justamente para que todos tengan la seguridad de que ustedes están comprometidos con esto con nosotros y que van a decir absolutamente la verdad como han sido las cosas. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Ustedes en un momento de la grabación dicen, Laura creo, contestame vos Laurita, dicen de que llegaron y empezaron a sacar fotos a todos lados. ¿Por qué sacaban fotos a todos lados? ¿Había algún motivo especial? No había ningún motivo. O sea, fuimos como ese día estaba lindo, fuimos a tomar mate y empezamos a sacar fotos al paisaje, y yo para ese lado nunca había ido, no conocía ese lugar. Así que me gustaba y fue la sensación en el momento sacar fotos para todo lado. Nada más que eso. Acá hay una pregunta que surge. ¿Cuánto hace que tienen la cámara de foto? Y de ese día hacía 4 días. O sea que nunca habían sacado fotos anteriormente a nada que se dijera ovni. Nada. O sea, habíamos sacado fotos en casa nada más, pero que salir afuera y sacar así los paisajes era la primera vez. Claro, era la emoción de tener una cámara nueva y empezar a sacar fotos a todos lados. Exactamente. Perfecto. Sí. ¿Qué tipo de cámara es? Es una Sony, filma y saca fotos. Ajá. ¿Quién tenía la cámara en el momento de sacar la foto? La famosa foto de Fernanda, la nena. Bueno, Fernanda, quiero aclarar, es uno de los hijos del matrimonio de Laura y de Sergio. Sergio, se me fue el nombre. Y tienen también un varoncito de 7 años, Brian, que después lo vamos a hacer hablar un ratito porque yo me enamoré de esa criatura. Ustedes dicen que observaron un objeto. Así es. O sea, ¿cómo fue que observaron ese objeto? Y en el momento que estábamos mirando hacia el lado de la isla, que uno va para descansar, para despabilarse, digamos. Sí. Y decir, bueno, a sacar foto, y fue el impacto en el momento. ¿Y qué es lo que pensaron cuando vieron eso? Y se nos pasó muchas cosas. Se nos cruzó muchas cosas, como decir, ¿qué era la pregunta en el momento? ¿Qué era? Ajá. Le pasas el micrófono a Sergio, por favor. ¿De qué se trató el objeto para vos, Sergio? No, nos llamó la atención por el... Era algo que no estaba en movimiento continuo, estaba quieto, 45 grados, que nosotros lo que veíamos. Y bueno, lo primero que pensamos que no era algo normal, o sea, no era un pájaro, no era nada que nosotros no nos poníamos en duda de qué era. Estaba quieto ahí y bueno, Fernanda sacaba la foto y nosotros íbamos buscándolo y Fernanda sacando la secuencia de fotos que acá sacó. Hay una pregunta importante. ¿Le sacaron foto porque lo vieron y lo observaron en ese momento? Claro, claro. ¿O lo vieron cuando vieron la foto en casa? No. Nosotros cuando vimos el primer impacto fue que lo vimos ahí y empezamos a sacarle la foto. ¿Qué vos me decís de que lo vimos ahí? ¿Qué es lo que viste ahí? No, lo que nosotros vimos, o sea, ahora ya sabemos que un ovni en ese momento era un aparato que estaba ahí quieto en el cielo. Era un aparato. ¿Por qué decís que era un aparato? Y porque lo comparaba con un ave y no era un ave, no era un ave, no era un avión, no era un helicóptero, no emitía ruido, nada. ¿Estaba quieto, decís? Estaba quieto, quieto, así que no tenía, no había otra cosa que se igualara, o sea, en el momento. Había muchas aves, muchas cosas que nosotros nos damos cuenta que era. Y otra cosa, tenemos problemas técnicos, quizás. Bueno, ok. ¿Quién fue el primero que vio el objeto en el espacio? No, la primera vez fuimos Fernanda, que empezó a sacar la foto, y nosotros, que nos llamó la atención, y ella siguió sacando fotos, pero lo veíamos lejos. Después se acercaba, aparecía, desaparecía, y mientras tanto sacábamos fotos, que más habíamos sacado fotos que no... Eso es lo que me interesa, saber cómo fue el movimiento del objeto, desde el momento que lo vieron hasta que desaparece. Y rápido, rápido, aparecía, desaparecía, era rápido, el movimiento rápido. Perdóname que te interrumpa, ¿vos lo veías como que se alejaba o que desaparecía? No, son dos cosas distintas. Desaparecía. ¿Lo dejabas de ver? Desaparecía, sí, lo dejábamos de ver. O sea, no era que se acercaba o se alejaba, sino que aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía. Ahora, ¿en el mismo lugar aparecía y desaparecía o cambiaba el lugar? Y cambiaba el lugar, por eso sacábamos secuencias de fotos, porque... Claro. No, en distinto lugar. Y claro, cuando, no sabíamos... Cuando aparecía, ¿se quedaba estático? Se quedaba estático. ¿Y en una posición de 45 grados? 45 grados, siempre. Me parece que escuché eso. Sí, siempre la misma posición. Bien. Bueno, ustedes comentan que de pronto ven algo debajo de ese objeto. ¿A qué se refieren? Y lo que nosotros estábamos viendo, lo que estaba frente nuestro, 80, 100 metros, 80 metros, había vacas, había caballos, y bueno, de repente vimos que se levantó la vaca. O sea, ¿no pensaron que pudo haber sido otra cosa? No, porque nosotros lo veíamos, lo estábamos viendo. ¿Cómo fue que empezaron a ver la vaca, lo que ustedes dicen vaca? Y ya cuando ahora está o sea, fue rápido y despacio. Rápido en el momento que se desapareció. Y despacio que lo levantó unos 60 metros. Cuando nosotros ya nos dimos cuenta, ya lo había levantado unos 60, 70 metros. Y después desapareció. ¿Cómo empezaron a ver la vaca? Y ya no vimos cuando salía del piso hacia arriba, así la vimos ya cuando estaba en el aire. O sea, ustedes dicen que vieron la vaca en el momento que le sacaron la foto, o se dieron cuenta que era una vaca cuando llegaron a casa y bajaron la foto. No, nosotros cuando estábamos ahí mirando ya nos dimos cuenta que era la vaca. Cuando fuimos a casa, sí, por el miedo, no seguimos sacando fotos ni filmamos nada del miedo y el apuro que... O sea, a simple vista la veían que era una vaca. Sí, porque estaba cerca. ¿Y a qué colores respondía la vaca? No, se veía un bulto blanco. Un bulto blanco. Pero después el detalle en la foto, cuando ustedes miraban lo que fotografiaban, ¿qué colores distinguían? Y blanco con negro. A un holando. Vaca como un holando. Vos sabés que mucha gente me dice que en esta zona no hay holandos. Mi marido trabajó 25 años en un frigorífico y aparte conoce, y todos sabemos muy bien que es la holando argentino. Exacto. Así que hay que destacarlo, lo que mayor hay en la porque zona. Realmente están, me están diciendo de que no existe la holando argentino, y es una cosa que está en los campos llenos de holando. Ese falta así de conocimiento. Así que de pronto podemos establecer bien esta diferencia, que los colores responden a un holando. ¿Ustedes distinguían bien que era blanco y negro? Blanco y negro. En la foto. Ah, o sea, que veían en la foto o lo vieron. No. En la foto. En la foto, dijo. En la foto. Recién se dieron cuenta en la foto. Sí. Sí, de principio nosotros vimos el bulto blanco. Y sí, que era la vaca, porque había más vaca abajo. Había más vaca y caballos ahí en la costa. Estábamos cerca, no estábamos lejos. No había forma de confundirse. Tampoco no es una zona de que haya basura, ni bolsa, ni nada. Nada raro. No había nada. ¿Podrían dar más o menos una referencia de altura y distancia que vieron esto? Y una distancia de 80 metros. Y a una altura de 60, 70 metros. ¿Así estaba la vaca o el objeto? El objeto estaba mucho más lejos. Mucho más lejos. Sí, muy separado de la vaca. ¿Cuánto calculan ustedes que demoró en desaparecer ambas cosas? No, segundos, 3 segundos, 2 segundos, fue algo que no se nos desapareció delante nuestro. Yo te hago una pregunta, Sergio. Primero vos dijiste de que no viste cuando la levanta desde el piso, sino que vos ya la viste a una cierta altura. Claro. Ahora estaba perpendicular al objeto ese que vos decís un supuesto ovni. ¿O había una diferencia? No, porque el ovni estaba a 45 grados y estaba lejos. O sea, es como que la vaca quedó suspendida en el aire sola. Sola. Y más o menos a unos 60, 70 metros del piso. ¿Qué es lo que dijo Laura de un principio en la nota? Que la chupó. Claro, porque fue algo así. Fue algo que el ovni, en este momento sabemos que un ovni, en ese momento no entendíamos qué era. Se llevó la vaca. A mí hay algo que me quedó, por ejemplo, escuchando la nota que hicieron con Daisy y Elías. Vos marcás específicamente las 17 y 22. ¿Por qué? Sí, porque el 17 y 22 fue cuando sacamos la primera foto del ovni. Ajá. O sea, del aparato que nosotros veíamos, que estaba quieto. Y sacamos foto en secuencia, más o menos 7, 8 minutos, hasta las 17:30 que se llevó la vaca. ¿Por qué sabes el horario? Porque lo viste después en la cámara. Después, no porque controlaste con reloj. No, en ese momento la desesperación y la verdad lo agarró miedo por los chicos. Porque si se llevaba la vaca, ¿qué podíamos pensar de la criatura? Entonces, sí. Nos agarró el miedo de... Sí, la verdad que eso es comprensible. Conversando con unas personas, ahora que estamos hablando de esto... Me preguntaban si realmente son, en otros casos, o en el caso de los animales, si las abducciones son de personas también. Ajá. Entonces, claro, hay gente que... Y sí, lamentablemente tenemos que decir que sí, porque hay casos específicos, claro, tratados justamente por el doctor John Mack, que fue un paladín para la ufología del mundo, ya que prácticamente dejó de lado la psiquiatría convencional para dedicarse a los casos de abducciones de personas por la cantidad de casos que él tenía en consulta. O sea que al fallecer John Mack hemos perdido realmente una persona que no solo apoyaba estos casos, sino que realmente desde la ciencia abrió un camino muy notorio y muy específico para que se dieran cuenta que una eminencia como él en psiquiatría atendía casos de abducción de personas por los objetos voladores no identificados. Así que y era un científico, no era cualquier persona. Y como siempre vos decís, Silvia, como es arriba, es abajo. Exactamente. Así que tenemos que pensar. Es así. ¿Ustedes conocen lo que quiere decir ovni fortuito? No lo conocemos. Al menos yo. ¿Vos, Laura? No. Bueno, les quiero decir, porque son preguntas que hace la gente cuando es escéptica, entonces le buscan la quinta pata al gato, como uno dice. Sí, es verdad. Y preguntan, como que ustedes con la cámara estaban buscando ovnis. Por eso yo les pregunté desde cuándo tenían la cámara, para que la gente se dé cuenta que ustedes no estaban buscando ovnis, sino que estaban... utilizando una cámara nueva recién obtenida para sacar paisajes y mostrar todo lo que podían ser capaces. De hecho, luego se fueron a Córdoba Y así sacaron es. Cualquier cantidad de cosas en la foto. Después, que hoy estaba mirando. Che, viste que no se comentaba. No se puede creer, no se puede creer. Sinceramente no se puede creer. Acá hay unas preguntas técnicas que hace Salvatore Carta, que se las voy a releer para que ustedes entiendan. A simple vista, no podían discernir, dice él, entender si era un animal o algo extraño. No, a simple vista era un animal, no era nada extraño. Lo extraño fue la primera foto que sacamos, la primera imagen que vimos fue la del ovni, que no sabíamos qué era. Pero después no tenemos duda de que es una vaca, no tuvimos dudas. Y después, o sea, pregunta, ¿el supuesto objeto, al verlo, se alejaba y acercaba o daba esa impresión? A simple vista nosotros que vimos que aparecía y desaparecía. No es que se acercaba, sino que por ahí estaba y de repente no. Estaba y no estaba. Ajá. Quizá ustedes podrían decir que en momentos distintos y con qué frecuencia de segundos se cerraba y abría el entorno o el contorno del objeto. O sea, ¿con qué frecuencia aparecía y desaparecía? No, segundos, milésimas, segundos, era muy rápido, muy rápido. Era como una especie de estroboscópico, digamos, como hace la luz de los aviones, que prende y apaga, prende y apaga, o más lento. No, más rápido. ¿Más rápido todavía? Sí, porque una luz de un avión, no te das cuenta, titila o late, no sé cómo. Claro, pero ¿hacía el movimiento de como titilaba o no? No, desaparecía en forma entera, la forma entera, y desaparecía. No. Y después aparecía igual de aparecía la misma. Pero por eso, ¿con qué frecuencia? No, segundos, milésimas. Mucho más rápido de lo que late una luz, un semáforo. O sea, más rápido que el parpadeo de la luz del avión. Sí, más rápido, mucho más rápido. Rápido. La verdad que es es claro, para lo que ellos veían por primera vez en su vida, tiene que haber sido algo bastante raro, ¿no? Si tuvieron 8 a 10 minutos, ¿no alcanzaron al filmar nada? No. Porque tuvimos miedo. Y no nos dimos cuenta ni nos acordamos que la máquina filmaba tampoco. Claro, la máquina era nueva. Y en ese momento, en ese caso, seguramente ustedes se han encontrado impedidos de acordarse de que la máquina podía filmar. Aparte, uno buscaba la imagen, con Laura buscamos la imagen y Fernanda era la que sacaba la foto. Así que No, era imposible que nos acordáramos de que filmaba. Claro, vos sabés que lo que pasa es que por lo general una cámara nueva hasta encontrás el lugar donde tenés que empezar la filmación y todo eso. Hace 4 días que teníamos la cámara, fue imposible que nos acordemos. Ahora, hoy día, que todos nos dicen, ¿cómo no filmamos? Bueno, ya es otra cosa, pero... Claro. ¿Qué sensación sintieron ustedes en realidad? ¿Asombro? ¿Miedo? Porque son cosas distintas, manifestaciones distintas. En principio fue asombro y la inquietud, la curiosidad, porque era algo muy raro para nosotros, ¿va? Jamás nos encontramos con algo así. Y cuando se llevó la vaca, el miedo por los chicos. ¿Solamente los chicos pensaron? Sí. ¿O fue la excusa de decir que yo también tuve miedo? No, fue por los chicos, más que nada. Fue por los chicos. Bueno, tengo entendido que Fernanda se asustó mucho, ¿no? Fernanda sí, hermano, quería volver. Hemos ido de vuelta, saca fotos, hemos ido con usted. Y no, ella no. Tiene miedo. Yo te hago una pregunta. El Zoom que vos utilizaste, ¿no es cierto? ¿Lo hiciste en ese momento? ¿Lo hiciste después en tu casa? ¿Cambiaste algo en lo que es la parte fotográfica de la cámara? No. Únicamente 2 fotos que acercamos en casa, nada más para sacarnos la duda de la vaca y del ovni, pero después fue el zoom fue utilizado en la misma foto. En el momento del avistaje. Sí. Y como la máquina te saca 2 fotos seguidas, te hace secuencia de 2 fotos seguidas, en un minuto te puede sacar 8 fotos, algo así. Ajá. O sea, ¿que el teléfono? ¡Ah! Hola, sí, ¿quién habla? Se cortó. La pregunta que te hace el público es, vos viste la vaca que la levantaban. Sí. ¿Qué hacían los demás animales que estaban en el entorno? No, se espantaron, pero no fue tan, o sea, no es algo que como que... Se espantaron por el movimiento quizá de que la otra vaca se la llevaban, pero no fue algo muy... Muy notorio. Muy notorio, sí. No, además los caballos pero que estaban. Pero sí se ahí, espantaron, ¿ustedes vieron un movimiento? Sí, vimos el movimiento. Ajá. El movimiento sí, pero no fue algo como que las vacas salieron todas desparramadas, no. No, fue algo tan rápido que quizá para ella misma... No lo entendí. Decime, por la posición de la que tenía el supuesto, la supuesta vaca. Yo te hablo de supuesto, viste, porque toda esta investigación lo va a determinar. ¿Qué notaste vos? ¿Que estaba flácida, o sea, flácida en el sentido que no tenía movimiento? Sí, es más, yo hasta que ustedes me informaron o vimos el análisis, yo pensé que no tenía cabeza. Y se veían las patas, las cuatro patas y el cuerpo de la vaca totalmente muerto, o sea, el cuerpo flojo. Y para mí no tenía cabeza, o sea, tengo que ver o algo. No, fíjense no de que cabeza. Al estar en flacidez, claro. El animal está laxo totalmente y claro. Quizá la cabeza ni no se ve en la toma, digamos. No. Para mí no tenía cabeza, pero no estaba totalmente muerto el animal, pero... Muerta no creo, porque muerta para qué se la van a llevar, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que ver qué elemento utilizan para que no tenga movimiento el animal y la puedan levantar con suma tranquilidad, ¿no? Claro, bueno, nosotros esto lo tenemos verificado desde el 2002. Nosotros tenemos muchas referencias con respecto a la mutilación de animales. En muchos de ellos se ha encontrado una sustancia verdosa que es proveniente de un oxindol, que es un narcótico, de una planta originaria del Perú, que es la uña de gato. Esta planta en el Perú no se puede sacar ni una hojita porque está siendo utilizada por la ciencia para la cura, están practicando para la cura del SIDA y del cáncer. Y uno muchas veces se preguntó a lo largo de estos años, desde el 2002 a la fecha, ¿cómo puede haber alguien que muy graciosamente le está colocando este narcótico a los animales? Porque también fue encontrado en Estados Unidos. Y también lo hemos encontrado aquí, que estuvo en el trabajo nuestro apoyado por una eminencia en veterinaria que es el profesor Julio Carfagnini, que es titular de cátedra de patología veterinaria en la Universidad de Buenos Aires. Esa sustancia que se ha encontrado es lo que determina que el animal de alguna manera es narcotizado, pero no sabemos de qué forma. Si ahora tenemos esta evidencia que el animal es elevado, que siempre lo supimos, porque nosotros tenemos constancia de un ternero arriba de la copa de un árbol, tenemos constancia en la zona de Ugarte que vieron volar una vaca como la vieron volar ustedes. Hay una foto famosísima que nos mandó Marco Barraza de un ciervo arriba de las líneas de alta tensión, por lo cual evidentemente siempre supimos, al no haber rastros de sangre al lado de un animal con semejantes heridas, que evidentemente el trabajo no se hacía abajo, el trabajo se hacía en otro lado. Y cuando empezamos a ver los animales arriba de una copa de un árbol y todo lo demás, rápidamente supimos que el animal era izado, era elevado y luego lo tiraban ya mutilado. Por eso aparece sin una gota de sangre, ni una sola marca, huella o pataleo del animal en el lugar, porque el animal está muerto cuando regresó a la tierra. Vos fíjate que, hablando de narcotizar al animal, está el hecho que investigamos acá en Victoria, el de la chancha. Exacto. Un animal que quedó vivo, al cual le habían extirpado una oreja, parte de la carretilla, toda la dentadura, un ojo, y el animal estaba vivo y no gritaba, sabiendo todos nosotros que un lechón, un cerdo, no te le podés ni arrimar siquiera que empieza los gritos, y alrededor de él había 10 perros encadenados cuidando el chiquero. O sea que algo pasó, narcotizaron el lechón, a los perros. Que caladraron, exacto. Y sobre todo al matrimonio, al que matrimonio, dijeron que exacto. Les costó muchísimo levantarse a la mañana, claro. Porque ellos estaban acostumbrados que ni bien suena el despertador, pegan un salto, nunca tuvieron problema, uh-huh. Y no se podían levantar esa mañana. Bueno, y lo que te contó la señora, ¿te acordás? Exacto. De que ella estaba totalmente lúcida, pero no dominaba el cuerpo. se llevaba las cosas por delante. Tambaleaba, sí. Claro. Pero no era mareada, no, eso no es lo que mareada. Te pone ella en énfasis. No era mareo. No lo dominaba el cuerpo directamente. O sea que algo había pasado en todo alrededor de esa chancha. Y lo más extraño fue que es un chiquero donde había chanchos grandes, medianos, chiquititos, todos a la intemperie, y la única que estaba encerrada era la chancha que fue mutilada. Y encerrada con techo, no solamente un sí, corral. ¿Cómo la sacaron? Porque no había ningún signo. Ningún signo, nada alrededor. No podía entrar ni un perro siquiera. Increíble. Los perros se acercaban ahí, olfateaban por ahí tratando de ver algo y no, es imposible, no tenían forma de entrar. Sin embargo, la chancha apareció mutilada. Ahora, díganme cómo lo han hecho, no lo sé. No, sinceramente, no lo sé. Y apareció adentro de su corral, no tirada por ahí. Adentro de su corral apareció mutilada. Yo les hago una pregunta a los dos, Laura y Sergio. Después de este hecho que tuvieron ustedes en conjunto a su familia, ¿qué les quedó a ustedes? ¿Qué sensación tienen ahora con respecto a la posibilidad, ¿no es cierto?, de seres que nos puedan visitar, no sé si es nuestro otro planeta o del nuestro mismo, pero a este hecho tan insólito que les tocó vivir, ¿qué les quedó a ustedes? Y nos quedó un... Y ahora es todo lindo, porque sí. Lo vemos, lo creemos y lo vemos de otra manera. Es algo que, sí, obvio, no a todo el mundo le pasa esto. Por supuesto. Y bueno, es una experiencia, algo... nunca vivida, porque uno dice cómo lo viste, cómo fue, y se pregunta eso, pero no, muy lindo, ahora sí, muy lindo, ahora veo. ¿Antes que... ustedes se interesaban por el fenómeno ovni? No, nunca, yo es mano no. Sobre todo vos, porque me contaba Sergio de que siempre le tuviste miedo a estas cosas. La verdad que sí, le tuve miedo, y por eso fue que nos acordamos, ya habíamos ido otra vez a Córdoba y nos habían dicho que había un lugar que nos podían informar, y cuando después que nos pasó esto nos fuimos urgente, porque yo quería saber quería saber más, y nos sacamos duda, y fue lindo para el nene porque lo ayudó mucho, porque tenía miedo. Entonces, en la charla esa que tuvimos, lo convencimos al nene para que lo ayudó. Ajá. Ayudó a que no tenga miedo a estas cosas que pasan, que hoy en día están pasando. Sí, la verdad que sí, y sinceramente yo en lo personal les tengo que agradecer muchísimo, porque no todas las personas que tienen una evidencia participan y comparten de la manera que lo hacen ustedes. Ustedes, para venir esta noche acá a Victoria, han hecho muchos kilómetros, no es que están acá a 10 kilómetros de Victoria, están en Puerto San Martín. O sea, fíjense que para ir a Rosario simplemente son 50 y casi 60 kilómetros. Y de ahí tienen 20, 25 kilómetros más. O sea que casi 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta para venir a darle la satisfacción a la gente que lo que ellos han visto, ustedes puedan escucharlo de sus propias bocas. Esto es, la verdad, una maravilla, cosa que nosotros permanentemente se la vamos a agradecer, y desde ya cuéntenos como amigos de ustedes, porque son un matrimonio realmente fantástico y me encantaría no perder esta relación de ninguna manera. Y además, con la cantidad de cosas que sacaron en Córdoba que tenemos para analizar, y te cuento una cosa que vos no sabés todavía. A la pucha, algo más. Sí, el día que fuimos todos, él sacó fotos al lugar y tenemos un objeto arriba de nosotros. No me contaron. Sí. No, a mí me mostró la foto, realmente es asombroso. No, bueno, no, cosa realmente que, increíble. ¿Cómo puede ser? Sí. Quedaron en la compu de Silvio, ahora la va. Mirá vos, qué caso importante. Vos fijate que yo siempre digo, las cosas no suceden por el azar. No, por supuesto. Está todo preparado. Somos meros títeres de un gran manejo cósmico que existe. Y lo bueno, es que cuando contactamos gente, como en el caso de ustedes, no es por alabarlos, sino es el mero hecho de ver su personalidad, su forma de actuar, que es la gran honestidad que tienen. Exacto. Eso es lo más importante que tenemos nosotros con los testigos, la honestidad. Vos sabés que sobre este tema hay muchísima gente que genera blef, que genera cosas para hacerse notorios. Ustedes no. ustedes fíjate de que dieron todos los elementos que tenían como para que pudiéramos investigar en una forma correcta. No guardaron nada, todo lo contrario. Y eso, como dijo Silvia recién, no lo hace cualquiera. No. Esa honestidad es la que sinceramente agradezco en nombre mío y de Visión Omni, que estamos involucrados todos, porque fue sumamente importante lo que ustedes hicieron. Ahora le hago una pregunta. ¿Sus hijos cómo reaccionaron a esto? Antes que lo contesto, vamos a unos comerciales. Perfecto. Y luego seguimos. Ay, no podríamos. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras. Todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307. 9 de Julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Vamos a preguntarle un poco a Sergio, ¿cómo es su vida? ¿Qué es lo que hace en su vida diaria? Bueno, yo soy jefe de un taller en una empresa colectiva de Puerto San Martín. Y mi vida diaria es... comparto muchas cosas con mi familia. Y por eso una de las cosas que fuimos a descansar, tomé unos mates. Y bueno, no tengo nada de especial de hobby. Bueno, ¿cuánto hace que trabajás en la empresa? Y la empresa hace 9 años que estoy. Tengo entendido que es una empresa bastante importante, ¿no? Sí, tenemos casi el 50, el 60% de los coches en Rosario son de nuestra empresa. Acércate al micrófono. Y así que, sí, muy, muy linda empresa, hace muchos años que estoy. ¿Cuál es tu trabajo dentro de la empresa? Yo soy jefe de taller. Jefe de taller. Jefe del área de mantenimiento de un taller. ¿Tenés mucha gente a cargo? Y sí, en este momento sí tengo mucha gente. Son 120, 130 choferes y 15 personas en el taller. Ajá, fantástico. ¿Y cómo es tu vida, por ejemplo, ahí en el Puerto San Martín? Tengo entendido que tenés muy buena relación con tus vecinos, con la gente que te conoce. No, sí, hace 4 años y medio que estamos. Nosotros éramos de otra ciudad, nos mudamos ahí por trabajo. Muy buena relación, tenemos muchos amigos en San Lorenzo, en Puerto. La gente, muy muy buena gente, muy lindo pueblo, muy lindas cosas. ¿Cómo te trataron después de este hecho, cuando dijiste lo que vivieron con tu familia? Y no, la gente que nos rodea en ningún momento nadie lo tomó por el lado de la broma, al contrario. Fue creíble porque nosotros con Laura somos muy queridos por nuestros amigos. Entonces nadie nos tomó por el lado de la broma, todos tomaron en serio, al contrario. Hay muchos comentarios que de amigos que han discutido con otros, pero dicen, no, si lo vio Sergio, lo vio Laura, lo vieron ellos. Claro, porque son confiables. Tengo entendido que hasta un comisario te acompañó a la zona. Sí, un amigo que tengo en San Lorenzo, policía, comisario, me acompañó, fuimos con él hasta allá, compartimos una tarde, sacamos muchas fotos. Y tenía la inquietud, el lugar, el momento, todo, así que sacamos fotos con él y compartimos una tarde ahí en Puerto Gaboto también. Y te encontraste con sorpresa por la cantidad de gente que había, ¿no? Ah, claro, en esa misma tarde Bueno, cuando llegamos había gente, pensamos que estaban pescando, ¿no? Estaban con cámaras sacando fotos. Y en el momento que estuvimos ahí, habremos estado una hora y media, dos horas más o menos, que tomamos unos mates, caminamos un poco, y llegaba mucha gente a sacar fotos. Es más, la conocieron a Laura, sabe que por la tele. Claro. Así que estuvimos ahí compartiendo con toda la gente que había, muchísima gente. ¿Qué preguntaba la gente? ¿Qué les preguntaba? No, no se animaban a preguntar, más que tanto con la cámara, sacando fotos. Querían su propia experiencia. Sí, querían su propia experiencia. Claro, pero eso no sucede todos los días. No, la verdad que no. Eso hay que estar, como dice mi hija Andrea siempre, hay que estar a la hora, en el lugar y en el momento justo, porque sí. Si no, de otra forma no se puede obtener. Me comenta Andrea de que ya está comunicada con Pope. Con Nick Pope. Así que ya están, la información la vamos a tener en cualquier momento referente a este caso que hablábamos recién. Lo de Inglaterra. Exacto. Ah, fantástico, fantástico. Sí, y Nick Pope, quiero decirles que es un investigador de alta alcurnia, digamos, conocido en el mundo. Todo el mundo está siempre alerta con las palabras que él diga. Nick Pope es súper conocido en el mundo y el hecho de que él esté en comunicación con nosotros para poder aclararnos lo de Inglaterra sería fantástico, maravilloso, realmente. Y por eso decimos el caso de la vaca voladora, la bativaca, como le dice Salvatore. Va a dar mucho que hablar, porque si llama la atención la de Inglaterra, cuando en Inglaterra conozcan la de Puerto Gaboto, les puedo asegurar de que se enloquece. Realmente va a haber una comparación, va a haber muchas consultas. Yo sé de que de ahora en más esto va a traer cola. Por supuesto. Bueno, vos fijate que junto a nosotros está una persona la cual aprecio muchísimo, en realidad la quiero mucho por su personalidad y su forma de ser, que es Brian. Ajá. Es el hijo menor de este matrimonio. Y bueno, Brian, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué te pasó a vos? A mí lo que me pasó fue lo que vi más primero fue la vaca, porque otra cosa no había. ¿Y te asustaste? Sí. ¿Mucho? Va, no tanto. ¿Pero por qué te asustaste? No sé. Era raro. ¿Qué pensaste cuando viste eso? Pensé que... O sea, pensé que... también se podían llevar personas. Es para pensarlo, ¿no? ¿Pensaste eso? Uh-huh. ¿Y después qué hiciste cuando volviste a casa? Después, cuando volví a mi casa, tuve miedo. ¿Tuviste miedo? ¿Pudiste dormir, Brian? Sí. ¿Sí? Primero soñé y después me dormí todo tranquilo. ¿Qué soñaste? Y soñé que me llevaban. ¿Soñaste que te llevaban? Sí. ¿Tanto te impresionó el hecho? Sí. ¿Y a dónde te llevaban? Perdón, Silvia. ¿Vos viste a dónde te llevaban o no? Sí, o sea, dos naves entre las dos me llevaban. ¿Entre las dos? ¿Y vos estabas adentro de algún lugar o ibas...? Yo estaba adentro de las naves. Uh-huh. ¿Y qué veías adentro de las naves en el sueño? Botones, los ovnis, de todo. Era una nave grande entonces, uh-huh. Y veías todo eso. Sí. Y por eso después te pusiste a dibujar. Uh-huh. Y eso fue lo que pensé. Eso fue lo que pensaste. Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy. Es un divino. Bueno, están sintiendo la voz, lógicamente, de Brian. Pero también la voz de Silvia, que es una excelente cantora, tiene una voz hermosa, que un día la vamos a hacer cantar acá en radio. Sí, sí. Ella nunca me dice que sí. Con esa voz, el himno de la alegría va a cantar. El único que me hace cantar es Brian. Vamos a tener que invitar a ver. Silvia, sí. Se comunicó el señor Raúl Avellaneda, sí. Al cual mandamos un abrazo, un saludo, y le manda cariños, saludos a Laura y a Sergio, a Brian, Bueno, y a toda la audiencia. Bueno, les quiero decir, Raúl Avellaneda, Raúl Avellaneda es integrante de Visión Omni también, que ustedes lo conocieron. Y también Walter y Georgina, que en este momento están escuchando desde la provincia de Córdoba, que también son de Visión Omni. O sea que les mandaron por mi teléfono los saludos y están escuchando porque son personas a las que yo considero como mis hijos postizos. Entonces, el saludo de ellos para mí tiene doble significado, porque quiere decir que constantemente están acompañándonos y a la vez los están acompañando a ustedes en este tramo de este hecho, ¿no? Así que la verdad que yo sinceramente no tengo más palabras que decirles. Laura, Sergio, sinceramente un agradecimiento de lo más profundo de nuestro corazón, porque para nosotros el hecho de que ustedes en ningún momento se han negado, que estuvieron a nuestro lado permanentemente cada vez que lo hemos necesitado, no tengo palabras para ese agradecimiento, sinceramente. Y van a estar permanentemente en nosotros y comunicados constantemente, porque desde ahora tenemos nuevos amigos. Bueno, nosotros también, mi familia y yo, gracias por compartir cosas con nosotros y por creernos también, porque mucha gente que por ahí a ustedes le ha dudado con cosas, ustedes no, siempre tomaron con seriedad y dos lugares que fuimos, que fue Canal 3 y con ustedes, nos trataron muy bien y así debe ser. Nosotros somos sinceros y ustedes también, por eso compartimos las cosas. Fantástico. Y sigan sacando fotos, por favor, porque ustedes evidentemente esa máquina la estrenaron muy bien. Así que y aparte ya están en el cambio. Sí, ¿eh? Sí, ya entraron en el cambio. O sea, para que a todos les quede muy claro. Sí, sí. Ellos empezaron a sacar fotos al cielo a partir de lo que sucedió con la vaca voladora. Sí. O sea, antes no tenían ni siquiera cámara y nunca supieron lo que era un ovni fortuito. O sea que queda bien aclarado para determinadas personas que pensaron exactamente lo contrario. Entonces queda perfectamente aclarado de esta manera, muy a pesar de lo que puedan pensar otros, pero la realidad es esta. Son lo más puro y lo más sincero que han podido ser y tienen todo el tiempo del mundo para el que quiera saber algo más con respecto a esto. Esto es todo hasta aquí, por lo menos terminamos. Quiero decirles en este momento que acabamos de escribir al CRIDOVNI, a la Fuerza Aérea Uruguaya, que siempre nos ofrecieron analizar todo lo que nosotros tengamos. Vamos a mandarles también las fotos a ellos para tener una nueva versión de los análisis fotográficos, para que ustedes estén completamente seguros de que cuando Visión OVNI les diga era una vaca la que volaba, póngale la firma que es así. Así que Sergio y Laura, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Vamos a seguir con el programa contándole algunas cositas interesantes a los oyentes que realmente son de muchísimo interés. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras. Todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436 425307. 9 de Julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436 154 54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436 421503. Portal turístico recreativo www.victoriaglobal.com.ar. Bueno, la verdad es que estoy sumamente gratificada por esta noche. Espero que todos los oyentes no les haya quedado más dudas al respecto. Y cualquier cosa que quieran saber, bueno, nosotros vamos a estar explicándolo en nuestra página web. Todo lo que tenemos, que fuimos a hacer el viernes pasado a Puerto Gaboto. Y para que tengan todo lo que hemos investigado, que hemos estado con la policía. O sea, todos los detalles que estuvimos recabando en esa visita al lugar. Vos fijate que, aparte del hecho de que fuimos a ver las autoridades, hablamos con gente también del lugar. Ante cualquier tipo de versión que nos llegó, fuimos hasta las casas de esta gente para averiguar si había una cierta realidad en lo que se rumoreaba. Comprobamos que no era así, o sea que eso no distorsionó todo lo informado por este matrimonio. Eso es lo importante, y me gusta sinceramente el hecho de que ustedes lo han podido escuchar, han visto su sinceridad, mejor dicho, escuchado cómo se expresan, y que no difiere mayormente todo lo que dijeron con nuestras primeras investigaciones, que la tenemos en el audio en Visión Omni, en nuestra página. O sea que son creíbles. Si ustedes los pudieran visualizar, creo que algunos los pueden haber visto por las cámaras, la forma de ser y la personalidad que tiene. Los defiendo más que nada por lo humano que son, no por el hecho en sí del caso que les tocó vivir. Por supuesto, porque sigue en investigación y vamos hasta el último de los detalles que tengamos que sacar con determinadas personas, lo vamos a hacer. Yo me río porque no creo que haya habido un caso de que sea tan minuciosamente tratado. No hay detalle, a alguno se le ocurre algo y ya salimos corriendo para averiguar si hay una posibilidad de esto. Es que así debe ser, es un caso muy difícil, yo lo dije desde el comienzo, no es un caso de una luz que pasó. No, es algo muy, muy difícil de entender. Y hay que verificar todo para que no haya cosas en el aire que la gente pueda decir tal o cual cosa. O sea, las cosas son como son. Y más allá de lo que pueda creer cada uno, lo importante es tener la seguridad que lo que uno hace es honesto, es serio, es responsable, y así tiene que llegar a la gente, de esa manera. A tal punto que, gracias a Dios, como nos decía Javier, a pesar de que pasaron tantos días desde el 5 de octubre hasta ahora, y que fue el comentario de todos, según él nos decía, Javier Belmar, no hubo ni una sola palabra en contra en el mundo. No, vos sabés de que... Y está en un montón de páginas, ustedes no saben en la cantidad de lugares en Estados Unidos que está lo de la vaca voladora. Buenísimo. No, hay buenísimo. Otra cosa que surge... Es como si todo, vuelvo a ser reiterativo, como si todo estuviera preparado. Fíjate el caso que nos llegó momentos antes de nuestro programa de radio, sí, realmente de lo que había pasado en Inglaterra. Uh-huh. Es una locura. Vos te ponés a pensar que en justo ahora, fílmicamente, haya salido al lado de una base militar, que la misma base, vos fíjate que eso nos llamó poderosamente la atención, que no quieren dar un comunicado por seguridad. Exacto. Cuando hablan así, es porque ya saben que algo pasó. Si no, sinceramente, y todos conocemos sobre el tema, dicen no sabemos nada y desmiente cualquier versión. Bueno, y ahora si estamos en contacto con Nick Pop, imagínate todo lo que nos vamos a enterar. Uy, por Dios. Es un hombre que rápidamente tiene la noticia así en la mano. Así que sí, la verdad que es maravilloso. Es para agradecerle a Andrea la velocidad que tiene, la verdad que me asombra siempre Andreita para tener esos contactos, que solo ella los puede conseguir, ¿no? Sí, no, sí, realmente sí, realmente sí. ¿Qué te pareció, Daisy, a vos este matrimonio y este caso que cual estamos investigando? Muy relevante, aparte de gran notoriedad, y bueno, directamente yo pienso que no, como diríamos, mal dicho, no hay desperdicios. Sí, no. Y cualquier desfasaje que se puedan llegar a pensar que existe, los vamos a esclarecer, y ya lo estamos esclareciendo. Así que y humanamente ellos pienso que entraron en una nueva óptica de su vida, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, como yo digo, bienvenido al club. Sí, bienvenido al club, la verdad. Así que es que todos empezamos de alguna manera, claro, por una experiencia. Sí. O sea, a través de esa experiencia, el que no la tuvo y hoy se denomina escéptico, es porque verdaderamente no tuvo la posibilidad de vivir una experiencia como esta, ni como esta ni como ninguna. Entonces se pone en opinólogo, se pone en ser una persona creyente nada más de lo que es personal y no lo que hacen los demás. O sea, suceden todas estas cosas, pero lamentablemente las cosas son reales, existen, y hay que tomarlas con mentalidad abierta, no cerrada, no dejando entrar el conocimiento por sobre todas las cosas. El saber no ocupa lugar, no cuesta caro, es gratuito, y realmente el que no lo utiliza es porque no tiene ganas de saber más y se cierra solamente en lo que le parece él que está bien y nada más. Claro. O sea, hay un cuento muy muy grande de Juan Palumba que realmente algún día te lo voy a contar. Bueno, por tus ojos y la sonrisa. Bueno, sí, es un... Bueno, vamos a cambiar, dejemos la vaca por ahora y vamos a hablar de otra cosa. Hoy me escribe un muchacho del Uruguay y realmente me contó algo bastante serio. Parece que en ANCAP, no sé exactamente qué es ANCAP, pero debe ser algún organismo, no sé si oficial o no, dice de que se incendió, que el fuego era 3 veces más grande que el mismo edificio, que la chimenea era más grande que la chimenea más alta. Empezaba desde el suelo y salía hacia arriba el fuego. Y casi explota Montevideo. Hace 2 semanas de esto. Y al día siguiente, viernes, vino una gran tormenta desde Argentina. Yo me quedé arriba para verla venir, porque parecía un tornado o una especie de ciclón. Era una cosa muy fea la que se veía. Era inmensa la oscuridad. ¿Qué había? Y entre las nubes lo vi yo y en otro punto lo vieron vecinos de ahí de su mismo barrio. Vieron 2 ovnis de forma circular, blancos, bien radiantes, que se quedaron inmóviles en el cielo. Y también luego andaban rápidamente a una velocidad espantosa, saliendo y entrando en el medio de la tormenta. Eso solo se pudo observar desde 14 a 20 segundos, nada más. Fue rapidísimo. Y se fueron entre las nubes de la tormenta. Qué parecido el caso en Rosario. Hace unos años pasó lo mismo, en las cercanías del Parque Urquiza. Y bueno, es lo que terminás de describir, exactamente igual. Así que bueno, dicen de que los ovnis, cuando hay tormentas, cuando más se ven, porque ellos rescatan el electromagnetismo de los rayos. Absorben. Deben tener algún sistema para almacenarlo. Claro. Sí. Eso es lo que energía natural y gratuita. Ustedes saben que de Reuters me desequilibró un poco lo que acabo de leer. Es la agencia Reuters, no lo dice cualquiera. Son oficiales. Dice que las acciones del Very Chip se disparan después de ganar la licencia de patente para la vacuna de la gripe A. Very Chip. Se triplicaron después de que la compañía dijo que se había concedido una licencia exclusiva de 2 patentes. Lo que ayudará a desarrollar sistemas de detección de virus en los seres humanos implantables. ¿Cómo? Escuchen bien. Yo lo deslicé en uno de estos últimos programas. Yo dije, ojo con la vacuna, porque parece que traen chips que a través de ella se lo van a inocular a los seres humanos. Porque con ese microchip van a poder detectar no solo el virus, muchas otras cosas de los seres humanos. ¿Se dan cuenta? Las patentes en manos del Very Chip, socios receptores LLC, se refieren a los biosensores que pueden detectar los virus H1N1 y otros, y las amenazas biológicas, tales como estafilococos, aureos meticilino resistente, Very Chip dijo en un comunicado. La tecnología de los implantables Very Chips se combina con los dispositivos de identificación por radiofrecuencia para desarrollar sistemas de triaje de detección de virus. El sistema de triaje proporcionará múltiples niveles de identificación. La primera, identificar el agente como el virus o no virus. El segundo nivel, se clasifican los virus y alertar al usuario de la presencia de virus de la amenaza de pandemia. Y el tercer nivel, se identificarán de manera precisa la patógeno, Berichip dijo en un libro blanco publicado 7 de mayo del 2009. Las acciones del Berichip subieron un 186% de $3.28. El comercio lunes por la tarde en el Nasdaq se había tocado un máximo anual de $3.43 previamente en la sesión. Información de Mansi Dutta en Bangalore, editado por Mac Miller y Anil Da Silva, diseminado por la agencia Reuters de información. Vos fíjate qué problema que tenemos los seres humanos de querernos controlar nosotros mismos y estar a disposición de cualquier tipo de experimento que quieran realizar estas compañías, que lo único que buscan sinceramente es dinero, en base a los problemas que puede tener las poblaciones a nivel mundial. No les interesan, sinceramente. No, desde ya que no. Porque se lo pasan experimentando, se lo pasan haciendo cosas que no corresponden y utilizándonos como conejillos de India. Vos fíjate que lo primero que hizo Obama, pide obligatoriamente que se vacune en Estados Unidos, o sea que a su propia gente la está presionando, ¿no? Bueno, acá el señor Raúl Avellaneda nos comunica que el chip es la marca de la bestia. No hay que creerles y no dejarse poner el chip. No, por supuesto. Gracias, Raúl. La verdad que Raulito siempre junto a nosotros y tiene esa comunicación instantánea. Está en todo, Raúl. Sí, totalmente. Otra noticia importante que realmente me sacudió, pero me sacudió en forma. Dicen que hay una interesante teoría. ¿Ustedes se acuerdan que el lunes pasado estuvimos comentando sobre la puesta en marcha otra vez de la famosa máquina de Dios? El acelerador de partículas. El acelerador de partículas. Ustedes saben de que no lo han podido poner tampoco en funcionamiento. ¿Pero saben por qué? No se puede creer. Les juro que no se puede creer. Dice que dos reconocidos físicos, Holger Bech Nielsen y Masao Ninomiya, que es súper conocido como científico, publicaron sendos ensayos en los que sostienen que el colisionador de hadrones, la máquina de Dios, instalado en la frontera entre Suiza y Francia, podría, escuchen bien, estar siendo boicoteado desde el futuro. Bueno. Mirá, yo sinceramente ya no me asombro de nada, ¿viste? Lo que me llama la atención que esta teoría, que a lo mejor a alguno le puede resultar ridícula, son dos científicos de primer nivel. Yo el que conozco es al japonés, sí, porque he visto varios trabajos de él, y la verdad que es un ser asombroso, y si está en esto, algo de verdad debe tener. Bueno, dicen desde Nueva York, en el New York Times salió, no salió en cualquier diario, página, en el New York Times. La máquina más cara y potente jamás construida, que busca recrear las condiciones iniciales del universo para posiblemente arrojar una teoría física del todo, podría estar siendo saboteada desde el futuro. Como si Dios o el universo no dejara jugar a ser él, guardando los secretos del Big Bang como un escritor de misterio que no revela el final de su historia. Realmente es fantástico. Es interesantísimo. Aunque esto podría sonar como una disparatada teoría de ciencia ficción o conspiración, ha sido propuesta por dos de los físicos más reconocidos de la comunidad científica, Holger Bech Nielsen y Masao Ninomiya, teniendo en cuenta que, por alguna razón técnica o metafísica, el ambicioso proyecto del gran colisionador de hadrones ha enfrentado una serie de extrañas vicisitudes que han postergado su activación. O sea que se ha vuelto a postergar la activación de la máquina de Dios. Porque Dios es uno solo y Dios no va a permitir que esto se juegue como si fuera un chiche, un juguete nuevo. Porque todas las pruebas tienen sus pros y tienen sus contras. Si bien son científicos los que están actuando, activando esta máquina, evidentemente hubo muchos científicos a lo largo de la historia humana que se han equivocado cuando han realizado una prueba. Entonces esto es mucho más que importante, no es simplemente inventar una lamparita, sino que estamos hablando de recrear el mundo en sus inicios. Y sinceramente no creo que exista Dios en la Tierra que pueda llegar a hacerlo. O sea que si desde el futuro, o desde el pasado, o desde donde sea, lo están impidiendo, pues bienvenido sea y gracias a Dios que puede hacerse eso. Claro. Es de una magnitud trascendental para la humanidad. No, sí, totalmente, así que, es así. Claro. Según especulan estos físicos en sus ensayos, podría ser una abominación a la naturaleza, tal que su creación, bueno, lo están diciendo científicos, no lo dice cualquiera, ¿no? Una abominación a la naturaleza, tal que su creación generaría una ola retroactiva desde el futuro que detendría al colisionador antes de que pudiera crear la llamada partícula de Dios. O sea que están jugando con la vida humana, están jugando con la tierra, están jugando con lo que Dios creó. Vos sé que lo que pasa es que no crea que sea solamente ese fin, el de la máquina, para que una teoría sea real. Debe haber otras cosas, otras connotaciones, ¿no es cierto? Es tan, tan grave lo que puede llegar a ocurrir. Uno con su poco conocimiento se deja llevar por la imaginación, pero si científicos de esta talla están criticando y hablando y generando teorías, muchos científicos a nivel mundial, diciendo lo catastrófico que puede resultar esto para el ser humano y para el mismo planeta, algo de realidad tiene que haber. No creo que esto sea mensajes al azar. Algo concreto debe existir. Sí, realmente es así. O sea, sinceramente creo que vamos a ampliar el lunes que viene si tenemos tiempo, porque el lunes que viene no vamos a tener tiempo, no. Ni siquiera por casualidad. Tres personajes, esto va a estar lleno acá. No, varios, hay más. Hay más, Les quiero decir que el lunes que viene vamos a tener una visita realmente de amigos entrañables. Uno desde el Perú, otro desde México, pero los vamos a tener acá en Victoria, en vivo y en directo. Nada menos que Marcos Barraza y Johanan Díaz, representando a Jaime Maussan desde México. Oh, está genial. O sea, la verdad es que ustedes no saben la correlación de información que tenemos con ellos constantemente, a cada momento, día a día. Y sinceramente el conocernos por primera vez en forma personal para nosotros es una alegría inmensa, lo mismo que para ellos. Fíjense que ellos vienen al Congreso de Córdoba, que se va a realizar en la próxima semana en Capilla del Monte, y ellos se van a venir hasta Victoria nada más que para estar con nosotros y los compartir vamos a tener un par día. De días, dos días. Dos días. Vamos a compartir con ellos dos días en la localidad de Victoria. O sea que la semana que viene no se pierdan ese programa, porque se van a enterar de las cosas que menos se imaginan, tanto de México, de Perú y del mundo. Así que bueno, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa. Cada día se me hace más corto. La verdad que sí. Cuánto material que queda, sí. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero era muy importante tener hoy a Laura y a Sergio, porque nuestro interés de que la gente los conozca, sepa qué clase de personas son, y realmente nos felicitamos, creo, todo Visión OVNI, de haberlos conocido y de poder compartir esto con ellos. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo con vos, Silvia. Bueno, me despido deseándole a todos una semana especial, porque para nosotros va a ser una semana muy larga, sí. Desesperado por la llegada de nuestros amigos, pero que después los vamos a compartir con todos ustedes. Sí, por supuesto que sí. Bueno, me despido, va a ser hasta el lunes próximo, con tanta gente que tenemos unos deseos bárbaros de verlos, de intercambiar tanta información. Bueno, será hasta el lunes. Agradecemos una vez más a todos los oyentes que lunes a lunes nos acompañan. Sabemos que son muchos, lo sabemos por la banda ancha que se corta permanentemente, por la cantidad de gente que se cuelga de internet, pero lamentablemente esto es una radio donde nos han ofrecido absolutamente todas las posibilidades de poder compartir con ustedes. Así que una vez más me despido agradeciéndoles y una vez más hasta el próximo lunes con Visión Omni. Visión Omni fue auspiciado por BH Computación, Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer, Cabaña Los Troncos, www.visionomni.com.ar, Portal Turístico Recreativo www.victoriaglobal.com.ar. Visión Omni, Omni, Omni, Omni, Omni. Radio Libertad.